Después de mil flaquezas, traiciones, necedades, canalladas, inconsecuencias y mentiras, sucede la bondad. Y relumbra un instante o dos entre el oxígeno, el porvenir y la madre selva, lo cual no desmiente todo lo anterior y acaso ni siquiera lo relativiza, pero sí que le añade un matiz esencial. Estad atentos. Todas las estrellas cayeron a Bahía, pero las grúas tardaron tanto en abrir la boca que las estrellas se aburrieron. Y marcharon transatlántico buso con turistas alemanes. Ele estava na ventana do hospital e não fumada nem nada. A enfermeira pousou nos seus braços, arroupada.